Consorcios TV presenta Sin Expensa. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensa. Leyendo el boletín de Pequeñas Noticias, nos encontramos con las declaraciones del señor Daniel Tocco, presidente de CAPAI, Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, cámara de la más importante si tenemos en cuenta su antigüedad y sus números de afiliados, y nos encontramos con que sus declaraciones, sucintamente, están relacionadas con cierta excusa que da, donde siendo él presidente del SERACAR, manifiesta que él se opuso al curso que debieron realizar los encargados de edificios y que le salió alrededor de 500 pesos por encargado a cada edificio. Por otro lado, nos encontramos con que Víctor Santamaría, secretario general del SUTER, manifiesta que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires fue el responsable, por decirlo de alguna manera, en el aumento importante que han tenido las expensas, es decir, responsabiliza al gobierno de la ciudad de Buenos Aires en cuanto a que ha sido el responsable, valga la redundancia, de el incremento mayoritariamente de las expensas. Por otro lado, leemos también en el mismo boletín que Gustavo Vera, que es el titular de la ONG La Alameda, se queja porque no le han respondido desde el sindicato cierto pedido de colaboración que ha hecho respecto de la denuncia de los prostíbulos en los consorcios. Por otro lado, nos encontramos con que el registro público de administradores no va a poder ser factible que los administradores tengamos la nueva matrícula si no gestionamos el libro de datos 2013. Y en otro ámbito, podríamos decir, el doctor Samuel Nopov, en su momento, en declaraciones al diario Z, una revista que edita la Fundación Octubre del SUTER, si mal no recuerdo, ha hecho manifestaciones relacionadas con que él ahora era peronista, cuando ha reconocido públicamente con anteriores declaraciones que hacía 40 años que estaba afiliado a la UCR. Como verán, los distintos estamentos que conforman la propiedad horizontal son congruentes en el análisis de esta situación que hacía recién, en el sentido de que resultan poco creíbles para el ciudadano común, que resulta poco confiable estas declaraciones que hemos tomado a modo de ejemplos, y que de alguna manera me recuerda lo que decíamos en el campo: el tero en un lado pega el grito y en el otro pone los huevos. Está claro, ¿no? Ya volvemos. Bueno, queridos oyentes, muy buenas tardes. Jueves 28 de febrero del 2013. Hermoso día, hermoso semblante en la ciudad de Buenos Aires. Ya la gente ha regresado de sus vacaciones mayoritariamente. La ciudad está de a poquito retomando este vértigo, esta situación tan particular que tiene nuestra querida ciudad de Buenos Aires. Y en ese contexto volvemos a estar con ustedes, con nuestros queridos oyentes de este programa que hemos titulado Sin Expensas, y estamos adentrándonos en el 2013 y nos vamos a encontrar con muchísimas novedades que vamos a ir conversando a lo largo del programa. Tenemos muchas novedades, pero básicamente, más allá de las novedades, nuestros oyentes que nos siguen programa a programa también saben que independientemente de las noticias que podemos ir dando, la idea de este programa es que podamos debatir, es que podamos escuchar a las distintas partes de la propiedad horizontal y en algún punto podamos dar nuestro humilde punto de vista y podamos debatir algunos temas de manera que cada oyente pueda sacar su propia conclusión respecto de los temas que vamos a ir tratando a lo largo del programa. Tenemos muchos temas. Hay algunos de los temas los enunciaba en el editorial que digamos que recientemente he comentado al aire. Y sumado a esto vamos a ver varias noticias que están relacionadas con el registro público en Tierra del Fuego. Vamos a analizar la querella que le ha hecho a IPH, querella penal, al doctor Juan Manuel Gallo, que es el director de defensa, el director general de Defensa y Protección al Consumidor, donde, digamos, bajo la órbita de la cual depende el registro público de administradores. Vamos a analizar algunos temas que están relacionados con Cablevisión, esta empresa que de alguna manera viene desde hace varios años no respetando las distintas resoluciones de la Secretaría de Comercio Interior, presentando amparos, y donde en algún punto siempre termina perjudicado el consorcista o el, digamos, asociado a la empresa Cablevisión. Vamos a analizar también, ha salido recientemente una intervención judicial donde todos los días están saliendo resoluciones al respecto. También vamos a analizar qué es lo que está pasando con la empresa Cablevisión. Vamos a analizar